Hola a todos, bienvenidos al Teleadictos 105. 105. No vamos a hacer bromas porque hoy no ha venido Miguel Negrillo. Yo soy Dumacae, este es vuestro podcast de series de ayer y de hoy. Y hoy me acompaña el Dream Team, como a ellos les gusta llamarse. Por un lado, el menos egocéntrico de todos ellos. Pero no he dicho menos. En fin, este que quiere ganar el año que viene algo, un premio o no se sabe, nuestro eterno becario, Javi Marín. Hola, Javi. Has dicho menos egocéntrico y no me he sentido nada identificado. Claro, ha sido un lapsus, perdona. No, pero ojo, que Yago también trae lo suyo en tema de egocentrismo. El muchacho no va a ganar un premio, porque lo voy a ganar yo, pero está aquí también. ¿Pero qué spoiler? ¡Spoiler! Ah, perdón. Iba a dejar a Yago para el final, pero bueno. Bienvenido, bueno, Yago Maneiro, bien hallado. Hola, vuelta a casa y esas cosas. Estoy aquí de vuelta y aunque no me estéis viendo, estoy haciendo el gesto de Matthew McConaughey con los dedos, de que es interesante. Y ¿estás tumbado en la cama o algo? No estoy sentado en el sofá. En el sofá, sentado. Es mucho más profesional de lo que he sido en los últimos podcasts que he grabado. Que estaba todos tumbado. Realmente. Estás muy aplicado, muy aplicado. Yago, como a pesar de lo que diga Javi, Yago viene aquí a reivindicar que él, si se pone, puede ganar el premio a mejor podcaster con la gorra. Pero no me lo dan por guapo y por rico y por buen podcaster. Me tienen envidia. Bueno, y después de estos dos podcasters tan vocacionales, tanto el uno como el otro, también me acompaña desde Valencia la bellísima Inma. Hola, ¿cómo estás? Hola, Lorena. Pues muy bien. Pero a ver si vais cerrando ya la puerta ahí del muro porque está entrando frescoreta para ti y para Valencia. Inma se ha presentado con sintonía. ¿Qué? He dicho, hola, Lorena. Como la de Quijote y Sancho, ¿sabes? Sancho, Quijote. Hola, Lorena. Es que nos hemos vuelto un podcast muy musical. Claro. Que no has oído los últimos programas. Nunca, Yago no nos ha escuchado nunca. Eso es yo verdad, creo que nunca. Llevo sin escucharos fácil desde el 90, voy a decir, y me parecen pocos. O sea, no me escuchaba yo. Pero me caéis muy bien, ¿eh? Nos quieres igual. Y hablo con vosotros todos los días. Es cierto, es cierto. Porque así somos la gran familia de Teleadictos. Estamos todos muy en contacto, aunque no grabemos juntos. Pero bueno, hoy estamos nosotros cuatro. No han podido venir el resto de Teleadictos. O no han querido, o no se sabe. O digamos que menos Dani, que pasa de nosotros, los demás no han podido. Están ahí en sus retiros espirituales respectivos. Vamos allá con las series de hoy porque sabéis que Javi está muy aplicado. Entonces, está aquí dándolo todo y nos trae una serie que... Bueno, ya hablaremos. Nos trae una serie. Título en serie, How to get away with murder. Título en español, Cómo defender a un asesino. Cadena original, ABC. Emitida en España por... AXN. Número de temporadas, una, probablemente renovada para una segunda. Interpretada por... Viola Davis, Alfred Enoch. Bueno, la serie que traemos hoy es How to Get Away with Murder, como bien ha dicho el robot tan atractivo que ha hablado antes. Y yo en mi sinopsis, voy a hacer las medias con Yago, o sea que tenéis mucho que agradecernos, más a Yago que a mí, o a quien haya decidido que lo hagamos entre los dos. Mi sinopsis. Porque nadie más la ha visto, porque la odiamos. Puedes continuar. ¿Cómo puedes odiar esto que es tan horrible porque es un asco de serie? Un grupo de alumnos. Básicamente, ¿no? Voy a echar de menos a Nacho con esto. Un grupo de alumnos de derecho se apuntan a una clase que se llama How to Get Away with Murder. Sí, en andaluz. Bueno, allí se llama ella, ¿no? Es criminal law. Sí, eso. Pero lo que dice aquí la mujer con cuerpo de hombre es que es cómo defender a un asesino. Sí. Allí se encuentran a una profesora, como bien decía, con cuerpo de hombre, que va de guay, pero no lo es, porque lleva peluca. El piloto es guay porque te explica precisamente cómo defender al asesino. Esa es mi sinopsis. Ya está. Votas más. Ahora, esta es mi de ella, primera parte. A ver, son alumnos, son todos alumnos de derecho, efectivamente, van a clases y ella lo que les propone es que los mejores se los llevará al bufete a trabajar con ellos en casos prácticos que van teniendo. Entonces van teniendo más experiencia y, bueno, no sé si cobran, pero creo que no. Tiene toda la pinta que esos dos son, pues, becarios esclavos. Y aparte otro enganche que tiene la serie y que es de donde tiene el juego de palabras, digamos, el título, que en castellano para mí se pierde totalmente, es que How to Get Away with Murder significa cómo librarse de un asesinato, más bien, no cómo defender a un asesino. Y esto es que a través de una serie de flash forwards que se van mostrando desde el primer capítulo, y con serie millones, me refiero a que tienen cinco escenas del flash forward que van poniendo a lo largo de toda la temporada, van mostrándonos unos hechos que ocurrirán en el futuro y en el que se ve que dos alumnos se han implicado, por lo que parece, en un asesinato. No se sabe de quién. Entonces tiene lógica que a la vez que aprendan a defender a un asesino, van a tener que saber cómo librarse ellos del muerto que tienen que cargar. Ay, qué buen juego de palabras ahí, ¿eh? Y... ya, qué bien hablo, ¿eh? Fui un listo. Pues eso es lo mejor de la serie. Sí, o sea, la serie tiene una estructura un poco... título. Cada semana un poco... A veces hacen, pues, el caso de la semana, algo procedimental. Al principio yo creo que hacían un poco caso de la semana presentando a cada uno de los personajes, para que te hagas una idea de cómo son cada uno de los alumnos, que enseguida los tienes enfilados, pero bueno. Y luego, pues también le meten pues a trama esta de uno de los personajes. Bueno, hay una trama que es continua a lo largo de todos los capítulos que han salido hasta ahora, porque está en el parón de Navidad, que lo ha dejado bastante a huevo, la verdad. A mí me gustó bastante el final de temporada. O sea, el final de media temporada, quiero decir. No sea Javi. No, sí, estoy muy... Dentro de lo horrible que es la serie y de que no sé realmente por qué la veo, estoy bastante... Me entretiene y estoy muy contento con cómo la han llevado. Eso hay que reconocerlo. Pues bien, yo tengo aquí apuntado grupo de alumnos que van de guay y trofeos. Yeah. Pues son como en un grupo y están picados porque tienen que... Van como el alumno de la semana o algo así y van ganando un trofeo, y si lo tienen como a final del term, del trimestre o cuatrimestre o lo que sea, se libran del examen y aprueban del tirón o algo así era. Sí, yo no me acuerdo lo que pasaba, pero la cosa es que cada semana todos quieren impresionar en el caso y ser el que gane el caso, porque así se llevan el trofeo y significa que van por delante de toda la clase. Aunque realmente solo se lo pasan entre los X alumnos que están, que no sé decirte cuántos son ahora, que son 4 o 5, ¿no? 5. 5, pues esos 5 que están en el bufete con ella. Pero que se es su sigue puta viendo casa. La clase. O sea, ella es abogada ella sola. No, se sigue viendo la clase en plan aproximadamente 14 segundos al principio del episodio y misteriosamente solo levantan la mano y participan en los debates que se plantean en clase estos 5. Porque yo son me unos plantearía podáis, mucho lo de ahí. Ir a esa clase. Porque ¿para qué vas? Yo no iría. Es que quédate en tu casa, cualquiera de nosotros. En plan, pero una clase tiene fama de ser súper jodida. La clase tiene la fama de ser súper jodida, parece ser. Que se claro, entonces a la gente le interesa estar en esa clase en plan, buah, yo aprobé esta asignatura, ¿no? Sí, y rollo. A ver, ella es buena abogada, porque ella saca a sus clientes, es bastante famosa, pero es exigente con los alumnos y es bastante cara de culo, que es lo que es. En el buen sentido de la palabra. Entonces, ¿dices que el despacho lo tiene en su casa? Sí, el despacho es su casa, básicamente. Sí, ¿sabes dónde no te tiene? Acuerdas del piloto. Y el bufete son ella y otros dos fulanos. O sea, una tipa y un tipo que son... Pero, son abogados también, pero son como... Bueno, parecen más bien los ayudantes, digamos. Yo me acuerdo del piloto, Inma, pero... Sí. Pensaba que el bufete era una cosa y su casa era otra. Que era como bueno, que, vale, en casa tengo un despacho, pero no es el bufete. Están siempre metidos en su despacho, entonces, y pasan no del lo bufete. Sé. Lo que no, parece... Es en su casa. Es en su casa porque siempre están ahí dentro todo. Así que, qué doméstico. Bueno, ¿qué vamos a los personajes, Javi? Bueno, personajes. Tenemos a Annalise Keating, si no recuerdo mal el apellido. Sí, sí, sí. Interpretada por Viola Davis, que ya decía yo que tiene cuerpo de señor y va de dura. Todo un aporte. Es que nadie ha visto esos brazos, que los tiene más fuerte que yo. No puede ser. Pero que yo voy al gimnasio, ¿vale? Que yo me he hecho unas horas ahí de pesas y de todo para que esta señora tenga más espalda que yo. Que no puede ser. En fin. Y va de atractiva y de mujer con poder por la vida, pero no, en realidad no. Y luego va de cuando se... Va de dura y de tía con poder, y es bastante durilla, por lo menos. Pero poder no tiene ninguno. Y luego cuando se viene abajo, que se derrumba y llora y hace de mujer y todo eso, débil, he querido decir. ¡Bravo! notable. De mujer débil. Cuando se derrumba y hace de mujer. Cuando edites esta parte, Lorena, haz como una repetición de la jugada. La cámara sí, lenta. Cuando llora y se porta como una mujer. Por favor, así. Cuando se viene abajo, que se derrumba y llora y hace de mujer y todo eso, débil. Joder, que me he trabucado hablando. Joder. Sí, sí, ay, sí. Has perdido el voto femenino. Un desliz freudiano de esos, ¿no? Sí, sí, el voto femenino lo tienes jodido ya, ¿eh? Esto como el... como en la oeste de la Casa Blanca. Ahora vas a tener que salir ahí haciendo pasteles con un mantilón para ganarte a las mujeres o algo. Yo seguir viendo cómo analiza el personaje. Lo raro es que no les deja a ellos defender y descocina. No, ella misma va a los juicios. Incluso. Sale de casa. Pero siempre con la manicura perfecta. No deja de ser una mujer. Estoy sacando todo esto de madre. Bueno, venga, vamos a seguir. Pero si te ha ido la mano hay un montón. Es que me he trabado. Decía que lloraba entonces. Llora como una mujer lo que no ha sabido defender como un hombre. Adelante, Javi. Ay. Cuando llora como una mujer débil que quiere interpretar, que no es que las mujeres sean débiles, es que ella interpreta el papel de mujer débil por dentro. Pero que las mujeres son fuertes, más que yo siempre. Claro que sí. Ya lo he dicho, tiene unos brazos muy grandes. Ay. Ay, ay, ay. Que no le sale bien y no es creíble. Y se quita la peluca y está muy fea. Hostia, que no es creíble. A mí me parece que hace un papelón ella, ¿eh? A mí no me parece. A mí me gusta mucho. Aquí tiene envidia, le ciega la envidia, Javi. Me gusta mucho el papel de brazo. Yo, a ver, no sé si te refieres a esto, Javi. Yo recuerdo un momento en el piloto. Cuando ella habla con el alumno negro, el que sale en Harry Potter. Sí, es guapo. Y hay un momento ahí en el baño que ella le toca el pecho con una mano y yo dije, uy, ¿qué está haciendo? ¿Está intentando seducirlo? No. ¿Te refieres ahí cuando intenta ser mujer débil? No. No, no, es en plan llorona. Más adelante. Más adelante ya. Es en plan momentos dramáticos. Y a mí personalmente sí que me gusta cómo actúa, así que me parece que hace un muy buen papel. Cuando se pone dura, o sea, da puto miedo, y cuando se pone triste, pues yo empatizo bastante bien. Me gusta cómo hace el papel, de verdad. Sí, miedo da, imagínate, te da una hostia con ese brazo. Muy bien. ¿No da miedo? Joder. Ay. Total, que a mí no me gusta y ya hago así. Exacto. Luego, tenemos al niño negro que come poco. Porque sí, come más bien. Pero tiene un desancho de hombros un rato largo, ¿eh? Porque va al mismo gimnasio que Viola Davis. Sí. Se han hecho el 2x1. Y es guapo. Sí, muy guapo. Joder, si es guapo. ¿Sí es guapo? Hostia, sí es guapo. Tiene es cara guapo. Como de muñeco, de dibujo animado. De muñeco súper guapo tiene. Sí, de él. Que... Es muy, bueno. Muy guapo y es muy grande, tío. O sea, es muy guapo. Creció muy bien de Harry Potter. Sí, bueno, sí. Alfred Enoch, como bien decía antes Iago. Y hace así el papel un poco de ja, ja, soy timidito y pringadillo. Pero luego se espabila. Sí, sí, luego se espabila, pero cuando empiezas como el menos danzado, el menos, sin duda el menos puto trepa de todos los que entran en la clase. Es el más buena gente. Es uno de los que entra en el grupito este, pero un poco como de, no sabemos ni por qué. Luego demuestra que sí que es buen abogado, o más bien que investiga bien cómo hacen los demás, que es lo que sobre todo hacen. Pero al principio entra un poco como del pringadillo del grupo. Porque sobre todo porque no es un trepo, porque los demás son todos que para darles de comer aparte. Sí, y diría yo que es el coprotagonista, ¿no? O sea, sí, yo diría que sí. Que es al mismo nivel que ella, son los dos protagonistas al mismo nivel. Yo lo veía protagonista a él, sí. Ni siquiera a ella. Sí, sí, sí, sí. Yo lo veo más sí, a él. Sí, yo creo que es un poco las dos cosas. Sí, yo diría que igual tira un poco más él, pero diría que los dos. Uh-huh. Luego está sí. Connor... que le gusta mucho a Iago porque se siente identificado con él, al parecer. Que es porque un Connor gay... mola un montón. A mí me cae muy mal. Que es una un serie, gay... Esta serie va de ver con cuánta gente puede follar Connor. Y de momento va muy bien. O sea, ¿cómo? Le está saliendo de puta madre a Connor. Ya lo ha dicho Iago. Se ha es trincado a todo lo que ha visto todo. Por delante. O sea, una maravilla. Y además todos en plan de, ¿cómo puede ligar tanto? Hombre, no sé, porque es súper guapo, ¿sabes? O sea, también es súper guapo, pero... O sea, a mí me han dicho... Yo no me acuerdo de quién es el gay. Yo he oído sí, que, yo lo veo muy boniquete. A ver, es que decían en plan... Es un poco estereotipo que se vaya forrando a todos y sea gay. No, es un poco estereotipo que se folla a todos porque es guapo, ¿qué coño? O sea, si fuera feo como un croyo, no se iba a follar a todos. ¿Como un qué? Es guapete y se peina como yo. ¿Es como un croyo? Croyo. Sí. ¿Eso gracias, Yago, te echaba de menos. Algo en gallego. Eso es algo gallego, ¿verdad? Sí. Que si fuera feo, no follaría. Pero es guapo. Y se vale, peina un poco como yo. ¿Y cómo se llama el actor? Jack Falahi. Dios, qué apellido Jack, de mierda. Jack Falahi. Ah, estoy viéndole la foto. Feo no es, ¿eh? Joder, feo no es. Hostia, chico, interesante. Hostia, sí es interesante. Pues eso, que va de que se está follando todo Dios en la serie. Y es muy divertido. Es muy divertido, no sé. Es un personaje que es un poco... Tiene más malicia, está claro, que el otro. Y no sé, a mí se me hace graciosito. Y lleva bastante el peso a veces en la investigación. Le gusta llevar la iniciativa y tal. Y no es... Es más bien un... No creo que obstaculice a los demás, pero sí que es un poco tramposete, en plan, por todos los medios intentar ganar. Pero sin joder a los demás, diría yo, porque algunos sí que a los otros se apuñalan por la espalda bien. Este también, o sea, apuñala. Se utiliza el arte de la seducción para ganar. Sí, básicamente, se folla a todos los que pueda para conseguir ganar los casos. Eso es exactamente lo que hace la serie. Sí. Pero hombre, a ver, si puedes ganar un caso y aparte follar, pues mira, es dos por uno, ¿sabes? Yo lo entiendo. Luego está Micaela, esa, que es la negra cursi que se va a casar. Sí, yo no podría decirlo mucho mejor. O sea, es eso, es una, y ya. Es una pija, una snob, y es una... También habría que decir que es muy lameculos y muy... Es asquerosa. Muy la repelente de clase, en plan de... ¿Y no tenéis que preparar dos exámenes? ¿Y a mí qué coño me importa, niña? Prepáratelos tú, que eres mayor. Y es muy pija, ella. Venga, vamos rápido, que son los personajes irrelevantes. Luego está Laurel, que es la fea. Bueno, ¿sabes que es mexicana? Me acabo de enterar. O sea, es la tía más blanca. Muy grandes. Es la tía más blanca de la serie, con diferencia. Y es mexicana, por lo visto, la actriz. Y luego está es el poco... tonto. Ah, ¿vas a decir algo de Laurel? Vale. No, es que es un personaje que de momento no han desenvuelto mucho. Parece que es un poco de... No sé explicarlo. Tienen que desarrollarlo más. Es un personaje más de momento. No estorba, pero bueno, como que... Ah, lo que le caracteriza a lo mejor es que, igual que a Wes, le jode un poco cuando tiene que defender a gente que son, sabe que son criminales o que lo piensa. Entonces estaba un poquito en plan de, ¿por qué no defendemos a gente buena? Porque la gente buena no la acusan de asesinato tanto, probablemente. Quiero decir, pasa, no vamos a engañarnos, pasa, pero debe de pasar menos. Y entonces esta cubre el porcentaje de latinos, si es de México. Sí, supongo que sí. Bueno, no, a ver, ¿no tiene acento ni nada? No, pero el personaje se llama Laurel Castillo, o sea, quiero decir, igual sí que lo dejan, ya sé. Tampoco encubierta, en plan, ¿no tenéis a ningún latinoamericano? Dice, sí, Laurel. Sí, hombre, pero, si fuera, pero es muy blanca. Hombre, si fuera de otra persona, igual aún me creía que lo metió por hacer token o lo que sea, pero a Shonda Rhimes le encanta meter gente de ahí, todo multicultural, Benetton, etc. Tenemos al Tontaco, bueno, que es insoportable. Sí, pero, o sea, es insoportable el tío, en plan de, lo mataría si lo conociera, pero la serie a mí me hace gracia que esté ahí porque es gilipollas. A ver, pero dadme nombres, actores. El actor Matt McGorry, que salía en Orange is the New Black. Salía y sale, hombre. Bueno, sale. Es la que, vamos a no hacer spoiler, es más amigo de la cuenta que... De una reclusa de lo que debería. Es uno de los guardias. Gracias, también. Mago. Es uno de los guardias. El guardia que empieza a trabajar cuando empieza la serie. El guardia buena gente. Exacto, sí. Que es majete. Y luego tenemos al equipo de Annalise, que es la rubia que parece mayor de lo que es, que salía en Las chicas Gilmore, al parecer. Ah, sí, Paris. Paris de Las chicas Gilmore. Y aquí se llama Bonnie, por lo visto, pero yo siempre pienso que es Paris, porque no sé, mi puta cabeza es Paris. Es la señora rubia que va de joven. Y es bastante repelente también en esta serie, rollo. Muy, muy estirada ella y muy seria en el trabajo. O sea que no es Paris, pues porque no habla tanto, pero... Iago, a mí es la única que me cae bien, creo, ¿eh? A ver, pero la tía es estirada, no me digas que no. O sea, y estricta en el trabajo. Sí, pero bueno. Y luego está Ben de Buffy con barba y está muy feo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ben de Buffy con barba? Sí, Ben, que es Charlie Weber... El actor, no sabía que salía. Frank Delfino, sí, salía en Buffy en la quinta temporada. Ah, la quinta, ya. Oh, Ben. Sí, que hace un poco del personaje que se quiere follar a todas las alumnas, creo. Por lo menos lo que se ha visto. Sí, aquí sí. Y es... me cae muy mal también. Y es feo, con barba. Dios mío, sí, este no es guapo. Este hombre. Pues yo no lo había reconocido, ¿eh? Uh-huh. Caray. No, yo lo tuve que mirar, yo lo vi en IMDb también. Qué engañados nos tenías. Pues sí. Y bueno, eso viene siendo todos actores, realmente, o sea, conocidos, yo diría... Viola Davis es famosa en Estados Unidos, pero aquí creo que no lo es mucho, no ha hecho mucho. Y por la película aquella guay, ¿The Help era? The Help. Sí. Sí, por The Help sí que hizo un... sí que es famosa, pero bueno. A Kathy Finlay la habéis mencionado ya. Igual me equivoco. Ah, nos faltaba esa, Kathy Finlay, es verdad. La mencionamos en preproducción. Sí, es verdad. Comentó Javi. Es la guapa de The Carrie Diaries. La morena alta guapa. Que aquí sale normalita, entonces. Debería salir muy guapa en Carrie Diaries. A mí me sigue valiendo. O sea, es mona, pero tampoco es... No es Connor. Quiero decir... Pero es chica, o sea, es otro rollo. Yo la veo mona. Sí, es mona. Aquí la ponen más en plan... chica, el protagonista de Millennium de Fincher, quiero decir. Sí, en plan perro flauta style 10. Luego la lavan un poco, pero al principio... Luego la lavan un poco. Ya le tocaba. Es verdad. Tiene el pelo así medio rapado, como van las modernas estas que no ligan. Bueno, que ligan con otras. Salía también en The Killing, para quien haya visto... Ah, sí. Es la del póster. Sí, básicamente. Sí, no, aquí básicamente. Creo que puedes decirlo. Pasa en el minuto 5 del primer capítulo. Bueno. Pero es una cara que suena. Sí. Y venga, para culminar. Cuando decía que no eran muy famosos, a ver, Viola Davis, yo decía que aquí la conocen por The Help, pero por ejemplo en Estados Unidos es famosa porque actúa en teatro y tal. O sea, allí sí que es más reconocida. Del resto, yo realmente conocí al chaval por Harry Potter, al coprotagonista, que es Wes, que es Alfred Enoch, que salió en Harry Potter y que bien ha madurado. Y a Paris de las chicas Gilmore y Mátate. Bueno, y a The Orange is New Black. Que no son muy conocidos, pero a mí me hace un buen grupito de tal. Ahora la de Javi. Vale, culminamos. Tengo aquí en mi guión. ¿Por qué la recomiendo? Leo textualmente lo que escribí esta mañana. Es algo grotesco de lo que no puedes apartar la mirada. Es horrible, no tiene sentido y está fatalmente guionizada. Ya. Ya has hecho ahí un y por eso debemos verla, Javi. Exactamente. No, no me está. Si yo la veo, a pesar de opinar todo esto de ella, vosotros deberíais darle una oportunidad. Ajá. Ajá. Bueno. No sé, tengo otras cosas mejores que hacer. ¿Quieres salvar la situación o...? Yo no tengo que convencer aquí a nadie. Si no tienes ni puto gusto, no me importa. No, a ver. A mí me... Yo voy descubriendo que me gustan los dramas legales. Me gusta ver los juicios y todo eso porque era una cosa que ya me gustaba. Quiero decir, en The Good Wife es una serie que tiene mucho más contenido, pero era una parte que me gustaba mucho de siempre. Y aquí también me gusta. ¿Qué pasa? Los personajes se me hacen entretenidos. Tienen una buena combinación y tal entre ellos. Alguno está más osete que otros y aporta menos, pero las conversaciones que tienen entre ellos me divierten. Me río también porque son muy capullos algunas veces unos con los otros. Y me encanta ver que Connor folla con un montón de gente. Me es muy divertido. La trama esta que siguen con lo de los flash forwards, que apenas hemos mencionado después, realmente. La trama esa, al principio me es un poco insulsa. Igual ahora, pues se meten mucha más tal. Pero no me molesta. No me atrae, no diría que es el gancho que tiene para mí la serie, pero no me molesta y quiero ver a dónde la llevan. Mientras tanto, la serie es divertida. Me pareció que empezó bien. O sea, ya no y tal, normalita, pero el 8 y 9 creo que fueron los últimos que emitieron, me gustaron mucho y fueron los el que dejaron... fue muy bueno. El 9 fue muy bueno y dejaron un buen final justo antes de... justo en el parón este. A mí me divierte un montón. Sale mucha gente guapa y me encanta que los gays se den el dote y no lo tapen, como en todas las series de televisión. Porque siempre lo tapan. Pero un momento, ¿cómo que sale gente guapa? Hostia, sale gente guapa. Salen tíos guapos. La única guapa es la... De las chicas, la única guapa es la que te dije, última. Hostias, Mikaela es fea. No me gusta nada, porque como me cae tan mal el personaje... Hostias, pero... Vale, pero eso es otra cosa. Pero, además está muy delgada, no tiene chicha. No, chicas... No tiene booty. Sin booty no va a ningún lado. Claro. No, lo que se lleva ahora es el booty, y si no tiene booty, no... Nada. Pero yo no he dicho si está buena, he dicho que sí es guapa y es guapa. Ah, guapa es, pero guapa, ver, ¿cómo puede guapa, ser? Pues he dicho gente guapa. Claro. Es verdad. Y no me creo que no tenga booty siendo negra. Que no tiene booty. Bueno, hombre. ¿Y las negras vienen con el booty de serie? Es imposible que no tenga booty. Da igual, a Javi no le gusta porque no salen chicas guapas, pero he dicho gente guapa. Y Connor y Wes hacen por los demás, quiero decir. O sea, ¿los habéis visto? Un guapísimo. Vale. Y no sé, está Viola Davis que te baja todo el flow. Se me hace entretenida, no en plan de Dios, necesito ya el último capítulo. Para verla, quiero decir, y yo no veo una puta mierda ahora mismo, o sea que mira, estoy contento con esta serie. Me gusta mucho. Yo esa primera serie que veo de Shonda, bueno, después yo de... Vi Anatomy of Grey, pero buah, cuando empezó aquí en España y vi dos temporadas y cuando odié a todos los personajes dije, buah, que os muráis. y por lo visto Shonda hizo bastante de ese trabajo, pero no me enganchó. Esta de momento me está gustando. No le di una oportunidad a Scandal, aunque ahora pienso que supongo que si la viera igual me gustaría. Tuvo un detallito en un capítulo que sí que fue muy de Shonda, ¿no? Habías dicho tú, Javi. El quinto episodio, o sí, el cuarto. Sí, no vamos si no a contar lo que pasa, pero es que es muy... Es que es pa' hostiar a Shonda. Es un momento súper crítico. El que haya guionizado eso... O sea, es un momento en plan... Es un salto de tiburón, ¿no? Totalmente. Es un... Nos hemos pasado por el forro de los... Es un salto tiburón, de liberar a Weedy, por lo menos. O sea, por lo menos. Pero ahora contadlo, aunque lo que... Luego lo no, porque... Si no, la vamos a ver, ¿no? Nos vais a estropear. Terminamos nada, la sección, ¿no? La sección y os lo contamos. Vale. Quien quiera que os pregunte por Twitter. Inma, ¿la vas a ver? ¿Te han animado? No. Además es que ya di mi opinión sobre esta serie, creo, en los pilotos, cuando hicimos ese de... Sí, lo hicimos. Sí. Y es que el piloto me pareció tan lo peor. Lo odié cada segundo de, no sé, de momento. Me pareció lo... Es que no, me puse muy nerviosa y lo odié con todas mis fuerzas y no lo voy a ver. No, yo tampoco. A mí lo único que me ha animado un poco Yago es lo de que le hace gracia que el Connor es este que se liga a todo Dios. Sí, a todo Dios. Pero no creo que pueda soportar la serie. O sea, es gay, por si no lo he dicho. Sí. Esa parte la he entendido. No me supone ningún problema. Pero seguro que me hacía gracia. Tío, ahí triunfando. Pero no tengo tiempo que perder con esto. Pero se la recomendaría a mi madre porque está enganchada a Scandal. Entonces a lo mejor esta también le gusta. Esta es para mis padres. Yo la tengo ahí reserva en cuanto esté doblada. Sí, yo la veo bien para padres. La serie esta yo se la recomiendo a mis amigos y todos los encantados que la han visto. O sea que eso igual sirve de algo para alguien. Ahí queda la recomendación. Igual es que no es para consumidores hardcore de series ahí, que es un, no sé. Título original: North and South. Cadena original: BBC. Número de temporadas: miniserie de 4 capítulos. Interpretada por Richard Armitage y Daniela Ben-Biashe. Bueno, pues hoy Lorena y yo vamos a hablaros de una miniserie de estas ya que tiene unos poquitos años, de la BBC, que ya sabéis que de vez en cuando van sacando adaptaciones de novelas británicas. Y en este caso, como bien ha dicho la robot, es North y Sur, una South, o como quiera que lo diga Javi Marín, que es una adaptación de la novela del mismo nombre de Elizabeth Gaskell. Explico un poquillo así de qué va. A ver si... No confundir con el norte y sur americano. Exacto, de la BBC. Que también la hemos visto todos. O sea. Y de la que ya hemos hablado. Porque aquí somos muy monotemáticos. ¿Estáis hablando de las dos versiones de la misma serie fija? No, tiene nada que ver. Se llaman igual, pero no tienen nada que ver. Vale. Pensé que era una versión americana y una inglesa. Y era para mataros, ¿eh? La americana es la de la guerra esta de... De la guerra de la independencia, sí, americana. Y esta es... Esta no. Bueno, pues North y Sur es una historia que está ambientada en el siglo XVIII. No, ¿XIX? Sí, por ahí. XIX porque es la... Sí, exacto. Y tiene como protagonistas a una familia que vive en el sur y se lo presenta como un lugar muy idílico, muy tranquilo, porque allí todavía no ha llegado la revolución industrial y como que son muy de campo, muy de culturas. Pero un buen día el padre de la familia, que era pastor o sí, clérigo o algo, no sé exactamente, decide que quiere renunciar a su puesto y mudarse al frío norte, a ese lugar extraño donde empiezan a haber fábricas, mucho humo, mucho, ¿no? La gente está muy por trabajar y allí que se va la familia y... La protagonista llega allí y se encuentra con uno de estos empresarios y tienen un encuentro como muy poco fortuito. Hay un choque de caracteres. Sí, además llega en un momento justo poco apropiado, mal momento y mal lugar. Así que ya se lo pone ahí un poco entre ceja y ceja al hombre este. Y nada, es que ese es el principio de la novela, como no lo van a presentando. Esta familia se va a tener que acostumbrar a este nuevo cambio de aires. Luego una cosa que me parece interesante es que cómo te presenta la sociedad de ese entonces, no solo la revolución industrial y lo que ello conlleva, de la gente, lo que tiene que trabajar, cómo nacen los sindicatos, cómo se mueven los sindicatos y digamos que es una adaptación de la novela bastante fiel, de una historia de amor, pero que tiene un contexto social, que tiene, no solo se queda en contarte una historia de amor como tal, ¿no? ¿Sí? Sí, la verdad es que eso es una parte muy interesante. Empiezas a ver, pues eso, cómo era la vida en las fábricas, la gente lo estaban pasando unas circunstancias que lo ves ahora desde nuestro siglo XXI y dices, madre mía, qué explotación, ¿no? Los niños trabajando, cosas así. Pero, ¿qué es eso? Que es interesante, que te están contando algo más que paseos, sí, por el campo bucólico de la gente bien. Por una parte, como por parte de su padre, que decide ser profesor allí, de tanto de los empresarios que quieran ser alumnos como de los trabajadores que quieran aprender más. Entonces, te van enseñando los dos lados, cómo tienes a ese empresario cruel que no mira por sus trabajadores, y cómo están los otros que quieren hacer algo para cambiar eso. Uh-huh. Ella se hace muy amiga del jefe, ¿no? De los sindicatos, de uno de los cabecillas. De lo que era el comienzo de los sindicatos. Uh-huh. Porque es realmente todo el cambio social que sufrió Inglaterra con la industrialización. Y ella viene, en cambio, de un sur mucho más bucólico, ¿no? Mucho más agrario, mucho. Es la hija de un pastor, con lo cual sus ideas son mucho más de igualdad, de ayudar a los demás, ta, ta, ta. Entonces, claro, encaja mucho más con ese tipo de gente, gente que quieren unirse y tener un cierto grado de solidaridad entre ellos. Y en cambio el empresario, sobre todo al principio, lo ves como solo interesado en la producción, en el dinero, en su negocio. Y con razón hay ese choque de caracteres. Sí, es que yo la comparo muchas veces con Orgullo y Prejuicio por esa historia de amor que tienen, de tienen un mal encuentro, un mal comienzo, lo que sería la pareja, porque bueno, al final siempre, aunque sea spoiler, al final acaban, este tipo de historias sabéis cómo acaban. Y o si que esto es, no, esto lo decimos, ¿no? O sea, se sabe, sí, cómo, sí, no, acabar. Está hemos dicho que es una historia de amor por algo. Vale. Sí, lo comparo con Orgullo y Prejuicio porque tienen este primer comienzo un poco malo y te vas viendo que también las apariencias no son lo que parecen. El personaje que interpreta Richard Armitage, el John Thornton, no es tan malo. Dentro de lo que es los jefes de fábrica, es muy suavizado, pero no se queda en Orgullo y Prejuicio en contarte lo que decías tú, los paseos tan tranquilos, los bailes. Te cuenta algo más. Además, en Orgullo y Prejuicio también hay evolución de los personajes. Sí, eso sí. Es cierto, los dos cambian. Pero aquí también, él al principio lo ves solo preocupado por el negocio y tal y cual. Y por el contacto con ella y por las conversaciones con ella, se da cuenta de que es importante también tratar bien a los trabajadores, etcétera, o intentar ayudarles en la medida de lo posible. Y ella pues también evoluciona, porque al principio lo ve todo desde su punto de vista y luego, después de pasar tiempo viviendo en el norte, viendo las penurias, pero conociendo a la gente, viendo la empresa por dentro, etcétera, etcétera, ya su vida del sur, que veía tan bucólica y maravillosa, ya no la ve con los mismos ojos. También ella ha madurado y se ha dado cuenta de que el mundo no era el mundo limitado que ella conocía antes. Así que realmente es una historia que tiene mucho mensaje. Y es de amor, y es bonita, y está muy bien ambientada, como cualquier producto de la BBC, o casi todos. Además, vas viendo la evolución de ella por las cartas que va mandando a su familiar, y tiene ese momento de ni el sur era lo que yo pensaba, ni el norte es... Ni es ese lugar extraño y horrible. De ahí sí, el tiene... título. Sí, de ahí el título. Estoy a la que salta aquí aportando. Estás muy alto. Nos está tirando doritos de esos. Va a fastidiar. Sí, y la verdad, esta escritora tiene... Bueno, yo este libro sí que me lo he leído, luego tendrá más, pero hay una adaptación de la BBC de otra de sus novelas, que es Cranford, y también tiene ese rollo de, esto ya no es tan historia de amor el de Cranford, de contarte esa situación social con diferentes visiones, Me parece bastante interesante que nos quede un poco lejos esa Inglaterra a lo mejor, y pero sí, es no se queda en historias ligeritas, por así decirlo. No es un Emma, un sentido de sensibilidad, etcétera. Que no estamos diciendo que no nos guste tampoco el otro, pero a mí por lo menos me gusta mucho, pero... A mí también. Pero que es bueno, otro a mí, rollo. A mí la parte del sentido no tanto, pero de la sensibilidad... la mejor, es increíble. Y no está tan mala de sentido, ¿eh? Dale, siempre que lo sigue. Encuentres, Yago. Claro. Bueno, hablamos de los protagonistas. A él lo interpreta Richard Armitage, que para mí es la versión británica de Hugh Jackman. Se me da un aire terrible. Sí, ese aire al tote, moreno. Además tiene una voz de, ay, háblame al oído, con esa voz tan masculina. Lo que quieras, cuéntame todo, lo que quieras. Lo que quieras, sí, tal cual. Y era, si alguien vio la serie de Robin Hood, la británica, era el malo. Entonces yo al principio... Verlo como malo me resultaba muy sencillo. Tiene una cara así, de que si pone cara de mala leche, te lo crees. Y bueno, ahora más actual está... interpretó a... No me acuerdo cómo se llama el enano. En el Hobbit. Thorin. A Thorin, exacto. Lo que pasa es que ahí está como muy, más cambiado. Más no es él. El que es un... No está él, tan alto. Sí, él es como un pino y súper grandote y lo ves lo chiquitillo. Sí, la verdad es que quizás la cara más conocida de la serie y más por lo que está haciendo últimamente que... Sí, bueno, a mí es una cara que, bueno, aparte de que me recuerde a Hugh Jackman, pero sí que es una cara que digo, jo, yo este lo he visto en un montón de cosas. Y de hecho ha estado en bastantes cosas, pero aquí es un personaje diferente, yo creo, a lo que él suele hacer. Yo lo he visto más en papeles de... En Spook, de salía... Y de tal. Estaba en Capitán América, el primer Vengador. Haciendo también de malo. Bueno, ella interpreta el papel de Margaret Hale y es Daniela Denby-Ashe, que me voy a ver a colar a su IMDb, a ver si conozco alguna cosita, pero no, se ha limitado a hacer pues series de británicas no muy conocidas, por lo menos para mí. Policías de barrio, gente de barrio, no sé. Sí, está... Esta chica no la he visto yo. Y como no ha salido en Doctor Who... Sí, yo no la he visto. Bueno, un capítulo de Touchwood. Sí, tiene por ahí, pero vamos a ver. Me parece que está en como en series así familiares. Sí, ¿no? Como un poco vive cantando británica o algo así. ¿Y son los personajes principales? Podemos hablar un poco de... Tenemos al... Bueno, uno de los que llevan esto de los sindicatos, que es Brendan Coyle, que sí que os sonará por ese papel que hace en Downton Abbey. Y así más caras conocidas es que poco que yo me venga a la mente ahora mismo. La batalla va a empezar. El dragón va a estornudar. Ni un hobbit se va a escapar. ¿Dónde vamos a cagar? Pues no sé dónde vamos a cagar. Me cago en... Esto es Fish and Chips. Fish and Chips, el programa de cine más loco en tu podcastfera. Era. Y hasta aquí nuestra serie recomendada. Que estoy segura de que Yago, después de ver Sentido de Sensibilidad, se la va a poner. En cuanto acabe la parte de sensibilidad, que aún no me he terminado. Pues ya sabes. Norte y Sur. La de la BBC. No liéis. No liéis con la americana, que no tiene nada que ver. Pero nada. Y yo la recomiendo muy mucho. Si no la habéis visto, además, como son cuatro capítulos de estos de 50 minutos, eso se ve en un na. Sí. En vez de perder el tiempo viendo la horrorosidad esa de la que han hablado antes, veis esto. En vez de ver cosas que son como un accidente de tráfico que no puedes apartar tus ojos, ponte esto, que es histórico, que enseña cosas de la vida. Uh-huh. Y que está muy bien. Sabéis vender las cosas a la gente. Ponte esto, sí, que es histórico, porque la gente lo que consume son libros de historia ahí, pero uno tras otro, en plan, ¡pam! Oye, nosotros pam, tenemos, pam, tenemos un público muy, muy culto y muy, ¿eh?, entendido. El Bitácoras al mejor podcast es a un podcast de historia, que lo sepas. Claro. Serán los, la gente con la será historia, los únicos que les importa el Bitácoras. En fin. Bueno, pues ya no os damos más la brasa con la historia, que sé que Yago quiere ir a ver cosas que donde le den palomitas. ¿Eh? Y Doritos. Y Doritos. Eso no me salía. Pues si no os interesa, os vais ahí, Javi, a la parte de amor. Dime. Mujeres. ¿Tú qué? ¿Tú qué has hecho? ¿Qué? A mí no me la has vendido, la yo soy un inculto idiota o algo. ¿No era eso lo que estáis hablando? Pero no te gusta esto del amor tampoco, no eres un romántico. Te he contado antes cómo empecé con mi novia, ¿te acuerdas? Bueno, pero la ves ahora con ella. Pues nada, vamos a pasar de cerrar esta sección y cerremos este capítulo de nuestras vidas. Y cerremos este capítulo de nuestras vidas también porque no tenemos... No tenemos nada. No tenemos nada. Bueno, tenemos Twitter, pero tampoco te creas. Métodos de contacto. Página web, teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico, teleadictospodcast@gmail.com. Twitter, twitter.com/teleadictos, con un cero en lugar de la O. Facebook, facebook.com/teleadictospodcast. Tienes que expandir, haceros un LinkedIn de teleadictos. Que nos sigan en todas las redes. Google Plus, que lo está petando ahora. Ya, ya. A mí sí me... Yo estoy en... Bueno, haciendo un muy pequeño repaso sobre nuestro Twitter, había mucho apoyo a Javi Marín en su afán por hacer un sindicato de podcasters. Hombre, no lo va a ver. Olé. Todo el mundo quiere a Javi Marín, que es una serie que vamos a hacer después del premio justo. Decían que incluso te habías aplicado y casi les habías vendido Faking It y cosas así. Y hasta hoy. Hasta hoy que traigo la de antes y esa ya no... Sin embargo, Javi, también veo aquí que te tienes que retractar de dos, no una, sino dos cosas que dijiste equivocadamente en programas anteriores. No me creo nada. Basado. Por un lado nos comentaban... A través de Twitter nos avisaban de tu error y voy a decir quién era incluso aquí. Alex Berlanga, nuestro amigo Berlanga, nos decía: siento chafar a Mr. Javi Marín, pero lo de Pokémon y Digimon en Barcelona fue un montaje. No fue real. Sí, hombre, era por la broma, era el chascarrillo del Digimon momento. Mola más. ¿Cómo? No, Digimon no. ¿Qué? Mola más. Hostias, la serie de Pokémon es peor que mala, ¿eh? Sí, la serie de Pokémon es horrible. La original, por lo menos. Pero hablamos en general. Ya, o sea, pero la serie de Digimon era la putísima hostia. O sea, en cuanto salga de nuevo el remake este extraño que van a hacer para el año que viene, yo me voy a papar entera. Ponme cuatro. Bueno, a ver, centraos. que informaste mal a nuestros oyentes, Javi. Ah, pero era un chascarrillo, una broma, un no sé qué sé yo. Uh-huh. Es que tiene voz de informador y nos lo tomamos todo de verdad. Aquí en claro. Claro, yo me lo creo, yo si me lo cuentas me lo creo. Bueno, ¿y de qué otra cosa te tenías que retractar, Javi? ¿De las gordas? ¿Era eso o no era? No, era una desinformación. Eso ya era en general, yo creo. Ya, o sea, no te vendría mal en general, pero... Pero ahora vas a tener que unirlo a lo de las mujeres en general. Sí. Que no caigo ahora mismo, Lorena. Y dijiste que esta iba a ser la última temporada de Awkward. Y era mentira, efectivamente, y para mi agradecimiento, no sé, estoy contento. En realidad, el otro día me encontré con que no era el último capítulo de la serie. Digo, ¡hala, fiesta! Y pues nada, eso, que yo me alegro mucho de que le quede todavía una temporadita. Aunque no lo sepáis, Javi Marín lamenta haberos mal informado y os da ahora la información correcta. Efectivamente, habrá una temporada más de Awkward. Muy bien. Y también teníamos un email de nuestro candidato a becario, que visto que vas a seguir tú, te anima en tu lucha por tu estabilidad laboral y que montes un sindicato también te apoya, Javi. O sea, es un tío no, guay. Sin rencores. Claro que sí. Sin rencores. Te hará una canción solo para ti, que sé que lo estás deseando. En realidad se acaba de convertir en el sueño de mi vida. La canción ahí, Javi Marín. La tengo medio creada ya yo, pero me vale. Un himno para la campaña, hombre, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Únete al Javi Marinismo, Javi Marín for President. Por number one podcaster 2015 ahí. Ah. Empieza la campaña. Ya empezamos hace 2-3 capítulos. Y con estos cantos de sirena nos despedimos ya. Gracias a todos por estar ahí, gracias a todos por venir. Yago, ¿te tendremos en el próximo? ¿Conseguiremos liarte? Yo no prometo. Yo ahora soy freelancer. No sé qué significa, pero la palabra suena de puta madre. Freelancer. Aparece y desaparece. Freelancer. ¿Qué me ves? Exacto. Bueno, pues en todo caso, muchas gracias por venir, Yago. A ti por invitar. Como siempre. Gracias, Javi. Únete al movimiento. ¡Ay, Marín! Así empezó el Che. Muchas gracias, Inma. A ti, Lorena. Y nada, yo he sido Dumacaet y Lorena Ratos. Un beso a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Escenas eliminadas. Pues también sí, veo 2 hombres y medio. Hostia, hostia, ahí, desafiando nuestra capacidad de tolerancia. Bien, no, no sé cuál de las dos me parece peor, ¿eh? Hostia, 2 hombres y medio, mucho peor, ¿qué dices? Por favor. Es que Aston Catcher es tan guapo. Ya, Javi, vuelve al micro. Hola, es que Aston Catcher es tan guapo. Puedes ver esta de no, San Valentín, de Aston Catcher, que también es mala, pero yo qué sé. ¿Cuál es esa? ¡Ay! ¿Cuál es esa? Una que no he visto. ¡Ay! ¡Qué fan! Cuando quieras. Sí, venga, va. Está dando sueño. Tengo que ganar un premio. Me debo a mis fans. Eficiencia, chavales, eficiencia. Vamos allá. A tu momento. Madre. Pues vendían en la feria. Yo ya estoy para grabar, ya saludo a mi madre. Ya, vale. Pues ahora te aguantas y vas a ver una foto mía. ¡Hala! Tienes cara de mala en esta foto, ¿eh? También te digo. Cara de villana. Estoy fenomenal en esa foto. Con este bollo voy a dominar el mundo. Me lo voy a comer todo. Aquí están los fetos de tus hijos. No, yo me he colado. Al final tienes que ir al cine, Javi. Nah, compensé ayer a Noé. Me la llevé a que viera mi entrenamiento de baloncesto con mi equipo nuevo. Menos mal que te explicaste. Porque... Bueno, nada. Pues ya, Yo hubiese preferido que lo dejase así en la intriga, porque lo de que lo compense con un partido de baloncesto. Ya, pues entrenamiento. Se lo compensé ayer a Noé. A mí no me deja ninguna intriga, ¿eh? Pero por hombre, eso hubiésemos pensado que no, era realmente una compensación. Adelante, muchachos. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? Hay que hacer el robot primero. Sí, o sea, ahí se mete el tío de error, ¿no? O ¿Quieres hacer el robot y te pitufo? Pero con voz de hombre. Entonces no se puede pitufar. Sí, te es todo lo opuesto, una cosa de la otra. Título de la serie. How to coño, habla wings. Normal. Y ya te pitufanes después. Título de la serie. How to get away with murder. Lo voy a decir bien, lo voy a decir bien que no me ha gustado. Cadena original. ABC. ¿Lo preguntas? Sí, es ABC. Interpretada por. Un montón de gente. Viola Davis y Margen. ¿O lo quieres en plan más en serio? Tío, di el nombre del prota. O sea, has dicho los dos primeros que has leído. Viola Davis, el negro de Harry Potter y una muchacha guapa que salían de Carrie Diary. ¿Y el nombre de verdad? No lo sé, no lo tengo apuntado. A ver, ¿no tienes el IMDB abierto? No, todavía no. Bueno, vale, esa. Así no vas a ganar el Se llama Alfred Enoch. Por cierto, Javi, ¿tú sabes que la que hace de Rebeca, la que hace de Rebeca es una chorbada que se le filtraron las fotos cuando, todo este rollo, ¿no? No me jodas. Sí. Acabo de hacer a Javi muy feliz. A costa del sufrimiento de esa mujer. Ahora se va a distraer buscando sus fotos desnuda y no basta lo que hay que estar. O sea, creo que Katie sí. Creo que Finlay sí. Boobies. Bueno, hablemos de How to Get Away with Murder. Ok, venga, empieza Javi. Voy a cerrar Pokémon. Muy bien. Un detalle. Todo un detalle. Guau, wow, tienes que ponerle el más 18 este capítulo, ¿eh? Va con el explícito. Si no, grabo una palabrita, grabo una palabra para sustituir follar y tú la vas grabando, la vas cambiando en cada momento que la diga con el audacito. Dadme más trabajo, sí, total. Frungir. Eso, sí. O sea, os habéis traído una mariscada y nosotros una bolsa Dorito. Abierta ya, o sea. Las migas de los Doritos. ¿Qué ha pasado? No sé. No sé, he oído cómo se ha colado. Yo sigo aquí. ¿Y yo? Espera. Javi, por lo visto... Espérate que se me está cortando, no sé si es culpa mía. Perdón, que se me está cortando, se corta. Repite. Mamá, no te oigo, adiós. Se me corta. Repite. ¿Estáis ahí todos o qué pasa? Sí, es el cuento de Javi. Sáquele los trapos, sufro, que no me entera bien. Repíteme la pregunta, que no la entendí, señorita. Vamos a ver. Espero que eso se haya grabado para las tomas falsas, porque es muy bueno. Por no, Dios, que le rompe la relación a Javi. No, si ella lo sabe, estaba allí. Bueno, estaba allí en ciertos momentos estaba, en otros no. O sea, es el tema. La parte interesante estaba. Ajá. Bueno. Un exorcista ahuyenta los fantasmas de la vagina a una mujer metiéndole el pene. Por 2.500 euros. Esa noticia es vieja. Pero yo la acabo de ver ahora. ¿Y en qué coño de web estás para que te haya salido eso? Eso no te ha salido en el IMDb. Sí, hombre, en un banner. Ya.